¿Quién quiere seguir celebrando? ¿Quién siente gozo en su corazón? Que diga gloria a Dios. Pues vamos a bailar. A mí me dijeron que en México les gusta bailar. Vamos a bailar ese cántico tropical. No voy a llorar por el pasado. Suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Hey. Corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Hola. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Hey. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Vamos por aquí. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. ¡Hey! Una vueltecita a México con mucho sabor, vamos. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. Sí, el verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor es. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está.